Estoy en la explanada del Palacio de Justicia por calle España, justo atrás de la Municipalidad de Capital. Se está por hacer una asamblea de trabajadores del Poder Judicial, que no es lo mismo que los funcionarios del Poder Judicial. Los funcionarios del Poder Judicial vendrían a ser fiscales, secretarios de jueces. Ese tipo de personas que tienen algún tipo de cargo ya más a nivel político, y después están los que laburan en las oficinas moviendo papeles, recibiéndote en la mesa de entradas, limpiando los baños, arreglando el edificio. Esos son los trabajadores judiciales que están nucleados justamente en el Sindicato de Judiciales de Mendoza y están en jornada de lucha todavía. Hablamos con Ricardo Babilón, su secretario general. Arranquemos por ahí y después te doy algunos detalles más. Bueno, vamos. Ricardo Babilón, secretario general de Judiciales. Hoy miércoles ha convocado una asamblea a la explanada del Palacio de Justicia. Recordanos cuáles son los motivos por los cuales siguen luchando ustedes. Bueno, a ver, básicamente la propuesta del gobierno es totalmente insuficiente y discriminatoria hacia el sector judicial. Por lo tanto, estamos exigiendo una mejora en la oferta salarial. Eso es tal vez el tema fundamental de este proceso de lucha, pero sin olvidarnos temas muy complejos que vienen sucediendo y que venimos reclamando, como fue en su momento el cierre de las oficinas fiscales. Nosotros insistimos en que el gobierno tiene que ampliar el presupuesto para que se nombre el personal y poder reabrir esas oficinas fiscales. Bueno, ¿ya cuántas hay cerradas en lo que va desde el año pasado hasta ahora? Se redujo casi al 50%. Y esto, de una vez por todas, tienen que entender la gravedad del tema. Hemos tenido un femicidio hace unos días en Rivadavia, y Rivadavia viene reclamando la reapertura de su oficina fiscal. Es decir, que esta persona, para hacer una denuncia de violencia, tenía que obligadamente irse a Junín para hacer la denuncia. Y estamos hablando de un caso que lamentablemente terminó con el fallecimiento de una persona, ¿no? Claro, y después hablan de que la justicia es lenta, pero si no tiene herramientas para trabajar, es imposible poder desarrollarse. La justicia no puede tener mejores tiempos con las herramientas que tiene y el poco personal que tiene. Pero fundamentalmente hoy el problema ya no es que la justicia sea lenta, hoy la justicia ya no es justicia. Si la gente no tiene dónde hacer una denuncia, hay gente que vive hacia el interior de los pueblos que le es imposible trasladarse a una oficina fiscal a hacer la denuncia. Y cada vez alejamos más el servicio de justicia, lo importante, lo urgente, cada vez lo alejamos más de la gente. Bueno, ustedes tienen un doble frente, siempre lo aclaramos cada vez que se puede, tienen un doble frente de mesa paritaria. Por un lado el gobernador y por otro lado la Corte. La Corte, ¿cómo ha respondido a este reclamo y demás? Bueno, la Corte, nosotros hemos pedido reunirnos con el plenario de la Corte, ni siquiera hemos tenido respuesta. La respuesta de la Corte fue cortarnos la luz, que no podamos utilizar la luz de tribunales para hacer una asamblea, y mandar comunicado apretando a los compañeros para que no cumplan con la presencia en las asambleas, ¿no? Lo que va a ser obviamente respondido con una denuncia, porque la Corte no puede avanzar de ninguna manera sobre los derechos constitucionales de los compañeros. Qué contradictorio, ¿no? Claro, es contradictorio. Ahora, cuando pedimos que opinen en la mesa paritaria sobre el salario, dicen que no pueden porque en caso de judicializarse ellos estarían preopinando. Pero parece que sí pueden preopinar cuando se trata de los derechos de los trabajadores. Bueno, y la última, ¿cuál es el tipo de respuesta en tanto esta lucha? ¿Cómo ven ustedes los trabajadores y trabajadoras de los distintos sectores? Polo judicial, el interior de la provincia, las oficinas fiscales, digo, las ceras. Es un proceso que se viene fortaleciendo, donde hoy está muy fuerte en el interior. La tercera circunscripción prácticamente está cerrada. Las oficinas fiscales también vienen con un acatamiento muy fuerte y se va fortaleciendo fundamentalmente el Palacio y la zona céntrica de la justicia. Así que vemos un proceso que va incrementándose. Y a la vez también las respuestas. En estos últimos días ya han habido algunos llamados intentando acercar algunas posiciones. ¿Y la asamblea de hoy qué es lo que busca, qué es lo que buscan democratizar? La asamblea de hoy, como siempre, todos los judiciales mirándonos a las caras, con la absoluta libertad de participación de todos los judiciales, sean afiliados o no al gremio, seguiremos decidiendo cómo continúa este proceso. Muchísimas gracias, Ricardo. Si algo me falta, como siempre, acá te abro el micrófono. Total libertad de opinión. No, solamente agradecerte y, bueno, nuevamente solicitar o exigir a las autoridades que no solo tomen cartas en el asunto salarial, sino que de una vez por todas entiendan que el servicio de justicia no puede ser para unos pocos, que necesitamos la reapertura de las oficinas fiscales, necesitamos que la gente, ante una necesidad, ante una urgencia, como puede ser una violencia de género, violencia intrafamiliar, la posible comisión de un delito, tener cerca una oficina fiscal para poder hacer la denuncia y tal vez evitar situaciones como la que se vivió en Rivadavia en estos días. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos.